¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Hoy vamos a hablar de Lidón, los abridores que fueron escogidos para abrir en el partido inaugural de la temporada 2021-2022. A continuación, los seis lanzadores de los equipos de Lidón. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. Tigres del Licey, Leones del Escogido, Águilas Cibaeñas, Gigantes del Cibao, Toros del Este y Estrellas Orientales. Por los Tigres del Licey tendrá la primera bola el hombre de las cinco letras, César Valdés. Por los Leones del Escogido tendrá la primera bola también el cubano Joel Socarrás. Es un cubano que viene de la Liga Nacional de Cuba con un whip de 1.04 y fue líder de hits por cada 9 entradas con 6.3 hits por cada 9 entradas. En el Cibao, que estará el partido inaugural, la primera campana se estará midiendo Águilas Cibaeñas contra Gigantes del Cibao. Por las Águilas tendrán al derecho al guerrero Yuneski Maya. Y por los Gigantes del Cibao tendrán a Richardson Peña. Primer partido de esta serie regular Lidón 2021-2022. Y nos vamos para el este, donde tendrán cabida los Toros en su corral contra las Estrellas Orientales. Donde por los Toros tendrá la primera bola, el primer lanzamiento, el derecho Félix Peña. Y en contraparte estará Radamés Liz por las Estrellas Orientales. Recapitulamos que el primer partido, el 27 de octubre de este octubre 2021, tendrá lugar el play ball de la serie regular de Lidón 2021-2022 con los partidos entre Escogido y Licey, Gigantes y Águilas. Y en el este tendremos a Estrellas Orientales y Toros del Este. Y para cerrar con las informaciones por este momento de Lidón, tenemos una información muy favorable para los fanáticos de la Liga Dominicana de Béisbol Lidón, y fue que el presidente de Lidón, don Vitelio Mejía, firmó un acuerdo de colaboración con el director de la ONSA, Radamés González, donde tendrán disponibles autobuses de la ONSA para trasladar a los fanáticos que estén y vayan al Estadio Quisqueya. El director de ONSA dio a conocer también que es muy probable que en el transcurso de la temporada se tengan transporte en los diferentes estadios que convergen en la Liga Dominicana de Béisbol. Amigos, recuerden que para ampliar todas estas informaciones de Lidón en esta temporada y la cobertura en nuestro canal de YouTube y nuestra página web en elterrenodejuego.com pueden ver todas las informaciones, empaparse y ver las entrevistas, las informaciones de tus jugadores y equipos favoritos. Hasta una próxima ocasión, amigos.